Mis ilusiones son llevarte a ti al altar. He comprendido que sin ti no podré vivir. Un minuto más es una eternidad. Apresuremos, amor, nuestra boda. Apresuremos, amor, nuestra boda. Porque de enamorados tenemos mucho tiempo ya de enamorados, amor. Por eso te pido yo que nuestra boda debe de empezar. Porque de enamorados tenemos mucho tiempo ya de enamorados, amor. Por eso te pido yo que nuestra boda debe de empezar. Ya de enamorados, amor. Por eso te pido yo que nuestra boda